Prepárense para la pasión del fútbol. Hoy, la élite mundial se reúne. Arranca el esperado Mundial de Clubes. La sede es Costa Rica, Pura Vida y Fútbol. El pitazo inicial será a las 6 de la tarde hora tica. Para nuestros amigos en Estados Unidos, eso es 6 de la tarde hora del este. La fiesta del fútbol global ha llegado.